¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y empezamos con su gustada sección de recomendaciones de qué ver en los servicios de, que tenemos en línea. Y para hacerlo tenemos, y ahora sí que con una agradable y sensual belleza, tenemos a mi co-conductora favorita, Cris Mendoza, quien no me la van a creer, pero luce hermosísima y está enseñando. Ahora sí, dense un taco de ojo, todo lo mal vestido que tengo, que vengo yo, pueden aprovechar y disfrutarse la pupila con Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Dan. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Y pues ya en el episodio número 12, Dan. Finalmente ya cumplimos un año, estamos cada vez acercándonos más. Bueno, las entrevistas que son los palomazos, estamos casi a punto de llegar a la sindicalización, pero acá tampoco vamos tan lejos, ¿eh? Ya con eso podrán retransmitirnos y estaremos en Telecable y todos esos distintos canales. Pero bueno, sabemos, todos los que estamos aquí reunidos, estamos esperando que se vaya juntando más gente. Por favor, compártanos en Periscope, ahí estamos, en Facebook y en YouTube. Y en lo que se empieza a conectar más gente, Chris, ¿por qué no les explicamos a la banda de qué se trata este hermoso programa que hoy cumple? Ya nos pasamos, o sea, ya habíamos cumplido un año, pero ahora sí con la transmisión número 12 podemos oficializarlo y tenemos 12 programas, uno al mes, un año. ¿De qué se trata Netflix and Chill, Chris? ¡Qué fuerte! Bueno, pues Daniel y yo nos sentamos a platicarles de aproximadamente 3 recomendaciones cada uno de qué ver y qué hacer en internet. Básicamente, de eso se trata. Lo estoy haciendo corto. Sí, no se preocupen, no está haciendo. Es que era o cuidar los diálogos, cuidar el guión o cuidar el atuendo. Entonces, no te preocupes, la verdad, ¡Oye! No, Cristina, es que honestamente, la verdad, luces particularmente atractiva. Lo digo con todo. No, que no se malinterprete de otra manera, pero la verdad, muy, muy bien. De hecho, es más, hasta iba a ponerme a responder acá en el Periscope, pero hasta me cambié. ¿Qué son... en el Periscope? Si dicen cosas bonitas, dímelo. Si dicen cosas feas, no me las... Me los brinco, ¿no? Bueno, un saludo, si no me falla la memoria. El buen Saúl creo que se acaba de conectar y nos mandó mensajes, exacto. Farmacias Farmacia, saludos de Saúl. Saúl, un saludote por allá, desde acá para allá, como viene siendo este asunto. Y en Facebook también estamos respondiéndoles y platicándolos. Ahorita voy a compartir yo la publicación. Pero bueno, Chris, ¿por qué no empezamos con las recomendaciones? Yo me traje algunas que son como de Semana Santa. Coincidimos en algunas que son como que de ciencia, pero pues tenemos un catálogo harto variado. ¿Por qué no empezamos contigo para ver qué tenemos reservado para todos? Bueno, pues voy a empezar con, tengo que decir que todavía es marzo, entonces es el, ya sé que Dan no le va a encantar esto, pero es el mes en el que se conmemora, el Día de la Mujer, que es un recordatorio de esta lucha por la igualdad que empezó con la muerte de muchas trabajadoras en una fábrica, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente hablar de una película eminentemente femenina en donde se retoma el rol de la mujer en la antigüedad de una manera digna, ¿no? Y es una película que está es una miniserie que está en Netflix, que se llama La Carpa Roja, The Red Tent. Es una miniserie, película de 3 horas, una miniserie de 2 episodios nada más, que relata la vida de la única hija de... se me fue su nombre. De Jacobo. La única hija de Jacobo, que se llama Dina. Ella empieza el relato diciendo que seguramente nadie la conoce, porque la historia de las 12 tribus de Israel fue contada por sus hermanos y su padre, que prácticamente ella es inexistente, lo cual es cierto. La serie se basa en la novela de, les voy a decir, se llama la autora... Ay, Dios mío, de Anita Diamant. La Carpa Roja se llama igualita la novela. Y ella, la novelista, se basa en que encontró en la Biblia mencionada a Dina un par de veces. Es muy, muy, muy pequeño el rol. Y se toma la libertad de contar la historia de cómo ella se imagina que fue la vida de Dina. No, de hecho, cristianos dicen que, pues, que no es exacta. Bueno, dejen que sea exacta porque no se tiene mucha información. En la historia bíblica dice una cosa muy particular que no se les voy a decir de qué se trata. Y en la película se maneja de otra manera. Entonces, la vida de Dina, que es la única hija de Jacobo, que él se casó con, tiene cuatro esposas, que casualmente son hermanas, y pues, bueno, esta mujer, cómo encuentra, se encuentra a sí misma y hace conexión con el mundo a través de una carpa roja. La carpa roja es el albergue de la luna que se conoce en las tribus del norte en Estados Unidos o a lo mejor todavía en el norte de México, que es un sitio de recogimiento para las mujeres. Es el lugar en el que las mujeres van a menstruar y a compartir sus conocimientos, en este caso a incluso rendir tributos a dioses paganos, que cuando Jacobo se entera, bueno, drama total, y aprender de es un lugar sagrado en el que se conectan con su energía femenina y con la madre naturaleza, pero también se rinde tributo a la capacidad femenina de parir. Entonces se aprenden de hierbas, ella aprende a ser partera junto con una de sus tías, que es muy cercana, bueno, ella le llama a una de sus madres, que ella dice que tiene cuatro madres, porque fue criada por las cuatro, y es un lugar de conocimiento, de encuentro, de contención, de sabiduría, esa parte es muy bonita. Entonces, ella conoce el mundo a través de la carpa roja, ella es quien es, gracias a esos encuentros, a esas charlas. Y bueno, es esta mujer fuerte que es consentida, sí es consentida de Jacobo junto con José el soñador, el que tenía estos sueños con premonitorios, y como se enamora de un príncipe, pasan cosas horribles y termina en Egipto siendo una mujer fuerte y estando en su centro, digamos. Es una película un poco telenovela, la verdad es que sí tiene su parte de telenovela, pues sí, hay una parte de romance, hay mucho drama, hay, pero bueno, yo les puedo decir que sí, lloré mucho, lagrimé mucho, y eso es su cometido de telenovela. Se las recomiendo mucho, en especial a las mujeres que están muy conectadas con la energía femenina, que hablan al respecto. Esta película me la recomendó mi amiga Maribel. Y, pues bueno, esa es la primera recomendación. Nada más. Ok, ahí lo tienen. La primera recomendación concretamente es de La Carpa Roja o The Red Tent, como nos lo estaba mencionando Chris Mendoza. Algunos de los comentarios ahorita sí están como que un poquito más activos. Saúl nos pregunta si vamos a hablar acerca de Annihilation. Desafortunadamente yo no he tenido oportunidad de verla, esa la tenemos pendiente. Yo. Además, con el debido, la debida mención, usualmente nos gusta hablar más de películas que no son, como fue el gran estreno de Netflix, pues de repente pues ya hablaron de ella en todos lados, entonces sería un tanto rebuznante o redundante hablar de ella, y aparte pues sin hacerlo nada más sin haberla visto, pues sería desconocimiento al menos de mi parte, y creo que Chris coincidiría en ese aspecto, pero vamos a dar otras recomendaciones, no se preocupen. The Red Tent, uh-huh. Estaba checando lo que me mencionabas en los detalles, en member reviews, las reseñas de la gente, y esa sinopsis es como que es engañosa, este es un trabajo de ficción, y sí había una Dina bíblica, pero esencialmente fue forzada en una relación que terminó en bla bla bla bla bla bla. A ver, gente, no dice documental. Y además, dos detalles, sale Morena Baccarin y Rebeca Ferguson, ah, Munamur, sí, tremendamente talentosa, sabe cantar, bailar y tiene mi corazón. Bueno, ya. esa es la recomendación de The Red Tent. Y yo les voy a hablar de otras cosas tal vez un poquito más comerciales. Y algunos me dirán que esta es posiblemente una antirrecomendación. Yo no diría exactamente que es una antirrecomendación, pero ahorita van a ver por qué. Jared Leto es uno de esos actores un tanto particulares, que yo creo tiene bastante talento, es muy metodista, no porque se meta muchas cosas, o igual y sí, pero sí se clava mucho, es muy, muy actor de método, pero tiene entre las muchas características es que la verdad cuando se clava es muy bueno, y una de las películas que hizo el año pasado ya está disponible en Netflix, es la de The Outsider. ¿De qué se trata esta película de The Outsider? No se preocupen, no sale como el Joker. La pueden encontrar en Netflix, como se los estaba mencionando. Y la trama es, tú sabes, Chris, tú estabas dando una película como que más femenina, donde se mencionaban aspectos que tienen que ir propiamente con características que se entienden más por ese género. Y pues acá también, entonces, los hombres no nos gusta tanta trama, queremos ver madrazos. La trama es muy sencilla. Es un cuate que es un ex soldado que después de la Segunda Guerra Mundial, pues decide unirse a la Yakuza. Entonces se va a Japón. De hecho, si se fijan por el aspecto, esto como que lo grabó a la par o después del Escuadrón Suicida, porque trae el cabello corto, otra vez ya trae el look de Jesucristo, y pues nuevamente la cinta no trae tanto trama. Obviamente tienes los duelos que son con la mafia, él como tiene entrenamiento, desde luego tiene entrenamiento militar, pues es para que le entre a los catorrazos, pero aparte tenga el choque cultural en el cual ve cómo se maneja en un país que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, en Japón, pero que a final de cuentas él tiene este choque cultural con otras regiones que obviamente no fueron devastadas, pero ahí tiene la comparación, ves un país cómo se va reconstruyendo, y tristemente se va reconstruyendo con estos sectores de mafia propiamente de la Yakuza. Es una cinta que yo creo que está buena para echar el palomazo, es de esas que son buenas como para verse en el camión, no le tengan que poner tanta atención. Entonces, si ustedes son de los que esta Semana Santa van a salir con la familia o van a salir solos y no tienen con qué entretenerse, yo creo que sería una recomendación para esa categoría. Precisamente no es de las que les tienes que poner mucha atención, pero sí es así de que, bueno, hora y media de mi vida que siento que de cualquier manera la iba a desperdiciar, pues la pueden aprovechar con The Outsider. Se nota que estoy... No se me está antojando, Dan, ¿eh? Tengo que decirlo, no se me está antojando. ¿No te la vendí bien? ¡No! Oigan, ¿qué prefieren? ¿Que sea sincero o que les eche choros choros mareadores, ¿no? También comentarios, el buen Rodrigo Díaz, un saludo, que nos está acompañando. También estaba White Snow Bunny, también, que se unió ahí en Periscope. Simon 20982, nos están dejando varios comentarios y desde luego ya saben que por aquí se los leemos. Y pasamos a tu segunda recomendación, Chris, que la encuentro bastante interesante porque creo que la encontramos en muchos lados. Bueno, les voy a hablar rápidamente. Estas son recomendaciones cortas porque son, voy a empezar por una página de Facebook. Se llama, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es @science en singular, Nature Page, Science Nature Page, y el título es Hashem Al-Ghaili. Hashem Al-Ghaili en realidad es el nombre de un científico que vive en Alemania, que se ha dedicado, es un cineasta que se ha dedicado a la difusión de la ciencia, que además se ha convertido también en biólogo y ha hecho cosas estupendas. Tiene, si se fijan, si están viendo, es que estoy viendo yo, si están viendo, tiene muchos millones, son de seguidores, 19 millones y medio de seguidores. Entonces, está increíble que la ciencia tenga tantos seguidores. Él hace videos cortos, los ha separado por temporadas, pero aún así también sube videos en donde no hay, nada más hay música y hay la comunicación es vía subtítulos. Pues bueno, dice que algunos de sus videos se han visto más de 5 billones de veces. Él también tiene un blog que se llama Daily Accord, que también habla de sus intereses de la ciencia. Entonces, yo lo único malo es que está en inglés. Si las personas que nos están viendo no hablan inglés, pues no lo van a encontrar interesante porque no van a entender nada, pero es muy interesante. Hay siempre temas que dices, ¿esto qué, no? Por ejemplo, yo estaba viendo hace rato un video de qué pasaría si los seres humanos se extinguieran en la Tierra, y te va diciendo cada paso en una semana que pasaría, en 10 años, así, cosas que él encuentra importantes para definir qué pasaría con el planeta en 10 años. Entonces, yo se los recomiendo mucho para compartir y difundir la ciencia. Esa es una recomendación. Hay otra recomendación que es una página de Facebook también, que en realidad yo la encontré por Instagram. Y les quiero hablar de esta mujer maravillosa que yo amo y adoro, que se llama Reese Witherspoon. Y como di con esta página de Facebook, porque la sigo en Instagram. Y en Instagram, ella es una fiel lectora. Si ustedes no han escuchado el speech de cuando fue nombrada la Mujer del Año por la revista Glamour en 2015, ella da un discurso muy inspiracional en el que empieza diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y dice que ya estaba cansada de que las mujeres... los papeles femeninos siempre en las películas decían, ah, ¿y ahora qué hacemos? Ah, que nos rescate el hombre, ¿no? Entonces ella decide que quiere cambiar esto y pone una compañía productora. Ella desde principios de los 2000 tiene compañías productoras y actualmente tiene Hello Sunshine, que es su compañía productora, que ha hecho cosas tan exitosas como Gone Girl, que es una película que le fue increíble, que ganó Óscares, y ahora la serie de HBO que se llama Las Pequeñas Mentiras, Little White Lies. ¿Cómo, perdón? Little White Lies. Big Little Lies. Ah, eso. Las Pequeñas Grandes Mentiras, ¿no? Que bueno, ya vimos que Nicole Kidman ganó el Globo de Oro, etcétera, ¿no? Por esta serie y están ya filmando la segunda. Bueno, todo esto para decirles que Reese es una ávida lectora y toma los libros para convertirlos en películas o en series. Y se le ocurrió abrir un club de lectura online. Entonces, yo les quiero recomendar el club de lectura de Reese Witherspoon, que se llama tal cual, está un poco complicado, pero aquí lo vamos a ver en la pantalla, es Reese Book Club by o por Hello Sunshine. Así lo encuentran en Instagram. En Instagram tiene 416,000 seguidores. En Facebook también lo encontramos, se llama Reese Book Club X por, ¿no? Hello Sunshine, y ahí tiene un poco menos, tiene 56,349 personas. Entonces, ella elige un libro al mes, lo comparte, y pues lo maravilloso de ser Reese Witherspoon es que tenemos entrevistas, tenemos a la autora de los libros que ella recomienda, respondiendo las preguntas que ustedes hacen vía Instagram o vía Facebook. Hace Facebook Lives, ella es una fiel usuaria de las historias de Instagram, en las Insta Stories. Si ustedes siguen a Reese, van a darse cuenta, pues también hace discusiones vía Stories en el club de lectura de Instagram. Se les recomiendo mucho si son lectoras, si obviamente también, disculpen que estas dos recomendaciones sean en inglés, lo hace todo en inglés, los libros son en inglés, y me parece estupendo, y por eso quise agrupar estas dos categorías, porque son Facebook, son redes sociales, y estamos hablando de algo que no es común, que es la ciencia y la lectura. Y estamos viendo que hay millones, ahora sí es literal, millones de personas interesadas en leer y en ver y enterarse de la ciencia. Entonces, esta es mi recomendación, mi segunda recomendación es un 2x1, en la que les quiero decir, washi washi, un nombre muy raro, ay, es que perdón, estoy leyendo lo que dice, pero bueno, entonces, la recomendación número uno es Hashem Al-Ghaili, que es arroba science nature page, y la segunda es el club de lectura de Reese, que es Reese Book Club X Hello Sunshine. Lo encuentran en Instagram y en Facebook. Lo tienen, estoy pasando ahorita nada más para que queden. Reese's Book Club, nada más búsquenlo así y ya con eso es más fácil que encuentren después el Hello Sunshine, así dividanlo de esa manera, tanto en Instagram como lo mencionaban. Y un dato nada más, aquí tienen a Hashem Al-Ghaili, precisamente, mira, estuvo en Cluj Napoca, yo también anduve por allá, allá en Rumania hace bastante tiempo, pero pues no es feo el tipo, entonces está también en caso de que le quieran echar un ojo, entonces, viven en Alemania, si se quieren ir para allá, muchachas, primer mundo, ya saben. No, y aparte lo vemos, ahí está está dando la referencia de, el otro día que fue a pescar, me saqué un pescadote de este tamaño, no sé qué onda ahí con la foto que trae. Ahí tienen las recomendaciones en Facebook por parte de Chris. Agradecimiento a todos los que nos están acompañando en Facebook, desde luego el buen Ricardo Torres que se incorporó, Alberto Zúñiga también, un saludo, Elvira Villanueva también está por allá, Fabas ahí, que probablemente lo estoy pronunciando terriblemente, el buen Jorge Israel Figueroa, y a toda la banda, bueno, no los voy a leer a todos, ¿por qué no? Bueno, sí, ¿por qué no? Oscar también está, el primo, por allá. Oscar Hernández, saludos a todos. Y si recuerden, váyanos dejando comentarios, los vamos leyendo. Si tienen alguna recomendación, también la podemos mencionar. Y curiosamente, para no desencajar con las recomendaciones que nos acaba de pasar Cristina, les voy a dar una de oferta limitada. Es algo que en este momento, ¿qué día es hoy, Cristina? Hoy arrancó la primavera. Y rápidamente voy a los que estén en el chat de YouTube, estábamos teniendo un pequeño detalle de volumen, Chris, pero es nada más por de repente cuando sí, bajas poquito el volumen de la voz y por eso como que se baja el nivel, es por eso, pero es por algunos le llaman dicción y pues de repente pues, suban el volumen a todo, no se espanten, ¿no? Bueno, Pero a lo mejor ¿sabes qué? A lo mejor era mi mano que estaba tapando, no lo sé, pero ya me voy a portar bien, voy a tratar de no hacer gran movimiento para que me escuches bien. Ok, bueno, desafortunadamente hace poco falleció una de las mentes científicas más brillantes que ha tenido el planeta. Y yo creo que más que nada también un ejemplo de vida, y no es en el choro de, claro que sí, ejemplo de vida, persona tan digna. No, pues le ponía el cuerno a su primera mujer, o sea, tampoco pongamos a dignificar cuestiones que no tienen nada que ver. Pero Stephen Hawking sin duda fue una de las mentes más brillantes, físico teórico. Y digo un ejemplo de vida porque a pesar de tener literalmente, él vivió encerrado en su cuerpo, pero su mente la desarrolló a niveles en los cuales ya quisiéramos la mayoría comprender, no solo el título, la dedicatoria. Tú abrías, por ejemplo, Una breve historia del tiempo, el libro, y de repente ves la dedicatoria y dices, chin, espérame, este es un libro de ciencia dura, tal vez no le entienda. Dedicado a mi madre, le entendí esa parte, chingón, vamos bien. Y ya cuando empiezas a leer el texto teórico, sabes que ya todo valió. Sin embargo, Curiosity Stream sacó, y por tiempo limitado, por eso es por la recomendación, hoy siendo 21 todavía tienen chance hasta el viernes, tienen hoy, mañana y pasado 21, 22 y 23 en la página de CuriosityStream.com en la sección de Hawking. Tienen una miniserie que salió hace poco, hace relativamente poco, en el cual se juega muy padre con el personaje Stephen Hawking, nos narra, y como dice el nombre, Stephen Hawking's Favorite Places, Stephen Hawking nos lleva de la mano y nos va a mostrar distintos lugares que son para él los favoritos. Y dices, bueno, ¿qué onda? Pero si él en realidad no se movió. Recordemos que él tenía un sentido del humor impresionante y precisamente te lo comparte dentro de esta serie de documentales y nos lleva, no en la Tierra, pero sí de repente empieza a hablar de Plutón, empieza a hablar de cuestiones interestelares porque todo el viaje se hace gracias a la imaginación, gracias a la capacidad racional que él mismo nos compartió a nivel teórico. ¡Qué bonita imagen! Y de hecho, ahí está en la nave en la cual dice, si yo en mi cuerpo no puedo hacerlo, pero en este pequeño bebé, en el SS Hawkins, desde luego que podemos explorar el universo y conocer más a través de distintos aspectos. Literalmente nos metemos en el fondo de un hoyo negro, le damos exploración a nebulosas de gases y nuevamente, claro, sí, es una voz computarizada quien te lo está narrando, pero es la voz computarizada que usaba Stephen Hawking, quien también tuvo la oportunidad de modularla y ponerle una voz más humana y decía, pues no, o sea, ya con esta voz la gente me reconoce. Y tiene un montón de anécdotas bien divertidas que la verdad es muy padre recordarlo por estos detalles. Porque, por ejemplo, hubo un detalle, Chris. Él estuvo en una conferencia. Te das cuenta que de repente se va a acercar a la parte del micrófono, a la parte del podio, obviamente adecuado para que él pudiera acercarse. Y se va el presentador, pues le baja el micrófono y de repente ve que cerca de donde estaba su silla de ruedas, silla de ruedas mecánica, había varios conectores. Entonces decide desconectar uno y lo que hace Stephen Hawking es que se avienta y como si se estuviera convulsionando. El pobre presentador estaba asustado y dice, no manches, le desconecté algo que lo estaba manteniendo con vida. Después se levanta Stephen Hawking y se empieza a reír así de, ja, ja, ja, ja, ja, te engañé. Ay, cabrón. Pues, tenía un sentido del humor, la verdad, muy, ¿pero muy cómo genial. ¿Cómo te ríes tú? Ey, así lo hacía, ¿no? Pero bueno, en Big Bang Theory lo vimos en numerosas ocasiones. Exactamente, apareció creo que 3-4 veces en Los Simpson, en varios medios. Y él mismo, ahora sí que no tanto que se burlara de su situación desfavorecida a nivel físico, pero honestamente lo llevó con una excelente actitud y la verdad una de las grandes mentes. Son 3 episodios de esta serie, lo pueden encontrar, son de 26, 27 minutos cada uno, nuevamente en curiositystream.com/Hawking. Y esa sería, ahora sí, mi recomendación de ciencia, como para que no desembone con el aspecto cultural que traemos hoy, Chris. Pero vamos con tu tercera recomendación. Ahora no viene ninguna recomendación cultural, viene algo vintage, muy vintage, que me pareció estupendo y quiero seguir viendo estas películas que la verdad no había tenido oportunidad de ver, los clásicos de Hollywood. Y en esta ocasión les quiero recomendar Charada o Charade, pero así se llama tal cual, Charada, que la pueden encontrar en Film in Latino y en YouTube, en las películas de YouTube. Yo, en Film in Latino cuesta 25 pesos la renta y en YouTube te cuesta, en de definición normal, te cuesta 20 pesos. Entonces yo por CODA la renté en YouTube. Pero además de que por CODA, también les tengo que decir que fue muy, muy fácil rentarla en YouTube con mi cuenta de Google Play. Es decir, me estaba logueada con mi cuenta de Google Play y ahí le di rentar con cuenta de Google Play, pagar, y rápidamente ya tenía lista para disfrutar por 48 horas esta película. Como podemos ver ya en pantalla, sale la hermosa, divina, guapísima y cagadísima Audrey Hepburn, que hace pareja con un guapísimo y bastante madurito Cary Grant. Y es una película, es una comedia negra, boba de repente, pero que tiene esta parte de thriller. De verdad que lo hace muy bien. Ella está muy en sintonía o muy en continuación con su personaje de Holly Golightly, que de Breakfast at Tiffany's, que hizo un par de años antes, con lo que se volvió un ícono de la cultura pop. La verdad es que este póster y la moda, que además fue vestida por Givenchy, que acaba de fallecer. En esta película, aparte de los primeros créditos, que son unos créditos espectaculares, maravillosos, súper setenteros, sesenteros, dice vestuario de la señorita Hepburn por Givenchy. Y pues sí, es algo de por lo que la recordamos a ella, por su figura sofisticada y linda y bueno. Pero ¿de qué va la película? Porque ya estoy hablando de Audrey. Se trata de una mujer que ella es intérprete de la ONU, la UNICEF, esa es la entrada, vean nada más qué maravilla. En Francia, en París, ella trabaja como intérprete, está casada con un señor al cual no conocemos, y en la primera escena está con su mejor amiga en un resort ahí en las montañas, y le está diciendo que se va a divorciar porque ya se da cuenta que ella no aguanta más engaños y que en realidad él no está enamorado de ella y que ella no de él y que no le gustan los engaños y que ya goodbye. Regresa a París y se da cuenta, y entra a su casa y anda, vete de casa. No hay muebles, está totalmente vacía y ella dice, pues, ¿qué pasó? Entonces, pero para esto, en el resort conoce a un galán bastante más mayor que ella, 25 años más grande que ella, que en realidad le llevaba Cary Grant a Audrey, y que era muy evidente porque ella estaba en sus, yo creo que tendría que 30 años, y no, sí, y 30 y tantos, y él, oh, ¿cuántos? Él tenía 60 casi. Entonces, pues, échenle 25 menos. entonces se conocen y casualmente se encuentran de nuevo. Él la va a buscar a su casa y la ve desamparada y que no sabe qué pasó. Pues resulta que el marido ha sido asesinado. Entonces vamos por medio de situaciones bastante chistosas descubriendo que este hombre ha sido, al parecer, un malhechor que le robó dinero al gobierno de los Estados Unidos y que quieren descubrir quién fue el asesino. Y entonces también vamos descubriendo diferentes personalidades, vamos a llamarle así, de Cary Grant, y cómo él empieza a ser sospechoso, cómo las personas que empiezan a ser sospechosas y todos sospechan de todos los demás, de quién tiene el dinero, quién asesinó. Es muy simpática la película. Les digo, hay unas partes que me parecen muy chistosas, como por ejemplo hay una escena, ella es como es una persona muy, muy naif, ¿no? Muy ingenua, y sí puede rayar un poco a lo tonta, en lo tonta, pero también es bastante lista. Entonces, ahí, ¿se acuerdan que Carrie tenía así su barbita partida? Hay una escena en la que ella le dice, ¿cómo te rasuras aquí, no? Y yo estaba esperando la respuesta porque dije, claro, ¿cómo le hace? Y nunca le contesta el canijo, ¿no? Entonces pasan ese tipo de cositas, así hay escenas muy chistosas que dicen que se la pasaron espectacular durante la filmación, que una de los peros que ponía a Carrie de trabajar con ella era la diferencia de edad, justamente, pero lo resolvieron muy bien. Tienen obviamente una química divina, ella es muy chistosa, él también es muy chistoso, y sí logran atraparnos en este thriller de comedia negra, pero a la vez media boba, que les digo, media inocentona, que encuentran en YouTube, en la parte de películas que ustedes pueden rentar, y en Filmin Latino también, como ustedes quieran. Ahí está la tercera y última recomendación de esta noche. Exactamente, ahí lo tienen. Para los que preguntaban acerca de esto, bueno, está en $25 en Filmin Latino y la pueden encontrar también en Google Play o YouTube. Recordemos que eso se comparte y lo puedes compartir con tu familia si los tienes en una misma cuenta. Saludos a Jaime Rosales y Arturo Aguilar que se acaban de incorporar en Facebook. Jaime preguntaba acerca de esto. Y mira, Jaime, para que veas que soy bien buena onda, ¿Qué preguntaba Jaimito? que era Google Play porque él solo usa iTunes. Ay, lo siento, no sé cómo se podría hacer en iTunes. De hecho, Seguramente existe, pero no sé cómo. no, y aparte las películas son hasta más caras. Pero mira, Jaime, a lo que voy con esta mención, ve preparando el Shameless Plug que te estoy dejando así todo planchadito, porque es una película precisamente que se exhibió el año pasado en cartelera y finalmente la vamos a poder encontrar en uno de esos múltiples servicios de streaming, que a final de cuentas sobre eso es lo que nosotros estamos hablando. Y en este caso será en Prime Video. ¿De qué película les estoy hablando? Voy a revisar nada más el chat para ver si ya Jaime ya tiene listo el Shameless Plug. Yo ya les había mencionado previamente que a mí me gusta mucho el cine ruso. Les di recomendaciones de películas, por ejemplo. Ah, ya sé de cuál vas a hablar. Exactamente, exactamente. Les había dado recomendaciones de películas muy cultas, no nada más de Eisenstein vive el hombre, pero sino también de lo que ocurre por todo tipo de película que puede ser veraniega, y es The Guardians, Los Guardianes, o Sachinitsky, que es el nombre original, en el cual básicamente tenemos, bueno, equipos de superhéroes hay muchos, de hecho esta creo que se la había mencionado en una transmisión previa, pero sin embargo, equipos de superhéroes rusos con efectos que honestamente para los 10 millones que costó la película están más que excelentes, con tramas que para un cuate que no habla bien el ruso porque él es armenio y bueno, va junto con pegado, pero es un tanto distinto. Honestamente, está impresionante. Y para honestamente todos los peros que le puedan poner, esta es otra de las películas que no solo en el camión, la pueden ver en su pantalla grande para que vean los efectos, que de hecho se ven mucho mejor en el servicio de streaming que en el cine, o sea, el render como que acá ya tuvieron más tiempo para prepararlo. Y bueno, son básicamente cuatro personajes, como quien dice los cuatro fantásticos rusos, que tienen que defender de otro que era el que estaba enfrascado en muchos experimentos y quiere levantar una gran armada de supersoldados para conquistar Rusia. Y bueno, entre los personajes es curioso porque esta sí es una película étnicamente inclusiva, porque tenemos un cuate que es como monje ruso, que es el que estamos viendo ahorita. Tenemos uno más asiático que es como el ninja, que es como el Winter Soldier, pero más machín. Tenemos a una chava que es, ya sabes, si es mujer y es rusa y es delgadita, es bailarina de ballet seguramente. Una ex bailarina que además de eso, pues estaba súper entrenada para los guamazos. Y además de eso, el personaje que más resalta. Pues nosotros sabemos que en la mitología tenemos los hombres lobos, pero si estamos en Rusia, pues tenemos un hombre oso. Y honestamente es impresionante cómo se transforma. Honestamente los poderes son un tanto imprácticos, pero pues cuando están ya todos acá juntos, como que se ve bastante padre, el esquema. Nuevamente, El guión, piensen que es, si esta película yo la hubiera visto de adolescente, sería la mejor película del planeta, no le pidan la gran cosa. Se parece al soldado, hay uno que se parece al soldado del invierno, ¿no? Al Winter Soldier, exactamente, pero en Machín. Ajá. O sea. ¡En Machín! Ah, mira, ahí está el oso, ahí está el oso. Y un oso con metralleta, o sea, ¿qué más le pueden pedir? Es un placer culpable. Está buenísimo. Y esta película, si ustedes quisieran conseguirla, esto está haciendo en vivo, voy a pasar al chat de Facebook. Jaime, ¿dónde podríamos conseguirla? Exacto, nos mandó el link. Aquí está Sima Entertainment. Simaent.com.mx /catálogo/éxitos /cine/guardianes/. Ahí lo tienen, precisamente ya lo tenemos, ¿ves, Jaime? ¿Ves? Por eso es Patreon de nosotros, porque sabe que le tenemos preparado la ocasión para el comercial no solicitado, pero bueno, es una recomendación. Y creo que con esto prácticamente estamos terminando, Chris. Así es, bueno, pues qué chido que estén con nosotros. Lo hicimos lo más rápido posible para no colgarnos como siempre. Lo pensamos en ustedes. Pero bueno, tuvimos ciencia, tuvimos libros, tuvimos una películas femeninas, tuvimos Churro Palomero, tuvimos Vintage, y tenemos un churro, muy churro, con hombres osos, con armas. ¿Qué onda? Oigan, pero tenemos variedad para que vean que no solo tenemos cine culto, pero de hecho les dimos las recomendaciones que tú estabas dando en distintas categorías. Y recuerden que si quieren apoyarnos, es bien fácil. Tenemos distintas maneras. La más fácil, compartan este video. Si les gusta este proyecto, si consideran que les ha aportado en algo para entretenerse en estas semanas santas, la lista de recomendaciones. El Viernes Santo pueden ponerse bien cultos. El Sábado de Gloria pueden ver un churro. Ustedes lo que necesiten, no se preocupen. Y la forma más fácil es compartiendo estos videos. Estamos tanto en Periscope, en Facebook y en YouTube y en otros canales secretos, tal vez. Si se fijaron, ahorita la transmisión está impecable. No tuvimos ningún problema con el cual se nos estuviera cortando la transmisión. Cristina, de hecho, por eso vino todavía más engalanada, además de que porque es nuestro aniversario, Cristina, ya cumplimos un año. Vengo con joyas. Exactamente, viene hasta con las joyas de la corona. Miren, voy a hacer un truco. En realidad, Cristina está completamente no quería decirlo, pero está completamente descubierta, desnuda. Voy a quitarles el Hour Third, le voy a quitar lo del nombre para que vean sus encantos. Ay, sí, perdón, ya, ahí está, perdón, es que luego se emocionan de más. ¡No! Es para los Patreons, para que paguen. Exactamente, eso es para los Patreons, y gracias por mencionarlo, porque precisamente en www.patreon.com/churros y palomitas, ahí tenemos, es la jarra de las propinas, o el botecito de las limosnas, como ustedes quieran considerarlo, pero desde luego les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos puedan dar. Un agradecimiento sincero a todos nuestros productores, coproductores, cuates palomeros, a toda la banda. Y bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Perdón, pero dime, Chris. Salgado Mar dice en Facebook, recuerden el estreno de la cuarta compañía la próxima semana, 5 de abril. No sé quién sea Salgado Mar y no sé cuál sea la cuarta compañía. Sí, Marcela Salgado. Para saber eso, revisen el episodio del Movie Draft, en el cual damos referencias, porque es película mexicana que se estrena ya precisamente para Semana Santa, Semana de Pascua. Yo le he mencionado, revisen en las recomendaciones de los festivales del Festival Internacional de Cine en Guadalajara de hace 3 años, hace 2 años. Bueno, busquen la cuarta compañía de Churros y Palomitas y ahí encontrarán varios comentarios, incluso con una secuencia del Q&A en donde lo estamos mencionando. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo, pero Chris, a ti, si te quieren seguir y no son stalkers, ¿dónde pueden hacerlo? En facebook.com/ la página de Chris Mendoza. En mi sitio web me encuentran chrismendoza.com.mx, y las redes sociales me encuentran como @ bueno, en redes sociales, en Twitter y en Instagram, @chrislata, y ya. Y además, bueno, tenemos el Bla Bla Bla Podcast, que este mes también, o sea, el mes pasado llegó a finales de mes, este mes también va a llegar a finales de mes, y ya les contaré que viene bien interesante, de nueva cuenta con Adriana y con Vanessa, que tuvimos gran éxito entre los hombres, no sé por qué, pero nos encontramos muy chistosas. Ahí las tienen, próximamente Bla Bla Bla Podcast, se los estaremos recomendando y se los estaremos compartiendo tan pronto como salga. Y bueno, de este lado ya nos vamos despidiendo. Chris Lata, Chris Mendoza, un verdadero gustazo estar contigo, como siempre un verdadero placer muchas tener esta sección. Gracias, Dan. Y pues feliz aniversario y esperemos que cumplamos muchos, muchos sí. más. Sí. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Próximo mes. Bye. Adiós. Y va la animación.